elolimba na tonge ona se a motema bapitie ke ikotomola susi na nga ya kala botoko ya susi ele kaka molai mama oko baluka na meto tongo e boikotana otala pe na motringo ka e boikotambola odi mani bana mabe osonga na ndako mabe na kanisi ne lelo mokolo ngopo ya kingai souvenir na motema na bosani da tete ebonga kina senga yo pato imae kasi lolendo ya bomona nani abondela moninga sanza na likolo e mitoto mikongenge tozali kotika na maetondi na miso e Bala ya bana na bana Nani apo de la moninga Lelo dimba unatongi onasea motema Papuite kikoto mola susi nanga ya kala Tutuko ya susi ele kaka mola imama Oko baluka na peto tongo ebo ikotana Otana pena montre ngonga ebo ikotambora Obi malima na mabe osonga na nako mabe Nakanisi nelelo mokoro opo ya kingai Souvenir na motema na bosani da tete Ebo makina senga yo pato imae Kasi lolendo ya bomwana nani abonde la moninga Santa na likolo e mizoto miko kenge Toza likotika na Sala nyonso na kore kipere o chéri nanga yo Absence na yo na ko si porte te na vi nanga yo yo yo Bolingo lela na komi de ko regrete o go Bolingo na mani e komi se tro tar na regrete o go Na singi ma po ko mo te ba o Ka una ka yo Na ko bala li susu te o mo te ba o Ka una ka yo Makasi boye, na ipushe na loboko na koluka Na kota na zela oke neki, eto nilo neneo na bambanda Na fani na rompeo, na ngonga ya midi, sino na ngayo Wana tunaka moto nyoso akulika, soki na moni papa, yo yo yo Bolingo lelo na komite ko regrete oho Bolingo na moni e komise trota, na regrete oho Singi mapo como te bajo, yo no caigo. Na comer el suso te o te bajo, pa una caigo. Bolingo ya que poco es un el suso, moto na chevina e linga ka. Puteño solo con ganas matani si hey ni suso bobo. Mata y me sana o sima ya minuit, mon gongo ya golf. Lelo chéri au sima ya minuit, narali libanda yo yo yo. Bolingo lelo na komi de ko regrette oh. Bolingo na moni e komi se frotar, na regrette oh. Na singi ma poko mo temba oh. Sala nyoso na ko récupéré au chéri nangayo absence nayo na ko si portete na vie nangayo yo yo bolingo lela na komi de ko regrette oho bolingo na moni e komi se trota na regrette oho na singi maboko motemba oho pa una kayo na ko bala lisusu te oho motemba oho pa una kayo bolingo poni Si voye ngai pushina la poco na koluka na kotana ndila okeniki etoni lo nene ona bamanda na vani na vampe ona ngonga ya mini papa na ngayo bona tuna kamoto nyoso akole kasoki ya moni sheri yo yo yo bolingo lela na komi de ko regrette oho bolingo na moni e komi se trota na regrette oho Bolingo ya kapo kesongi lisusu, moto na sheri na e alingaka. Ute nyoko lokonga na makanisi, e ini lisusu koko. Mato ye mesana osima ya minuit, mongongo ya voiture. Lelo papa osima ya minuit, nalali libanda yo yo yo. Bolingo lela na komi de ko regrette oho. Bolingo na moni e komi se trota na regrette oho. Na singi maboko motemba oho, pa una kayo. Na kobala lisusu te oho motemba oho, pa una kayo. Nani ekomi se trop tard na regrette oho na singi ma poko motemba ho bauna kayo na komara lisusu te o motemba ho bauna kayo molingo lilo na komi ne ko regrette ho na manda kisoki kana esili toko zonga na ho. Décidé changer vos mal au bébé les chéris nakayo. N'a pas mis mon bouillon, pas souci, papa n'a pas yo yo yo. Bolingole la n'a commis des pour regretter, oh oh. Bolingole la monie est commis, c'est trop tard, n'a regretté, oh oh. N'a singi ma poco, monte ma ho, pa una kayo. N'a pas mal à l'issoute, oh monte ma ho, pa una kayo. Cosa araño sona core kipere yo si no nanga yo absorbe la yo na cosi porque te na minanga yo yo yo bolingole la na comi de coregrete coregrete o o bolingona moni e comi se trota na regrete o o na singi ma popo